En la inspiración de Adalberto Santiago, un rimito de bomba. Lleva por título Llévale. Y dice: grabado en vivo en 1971 en Chita, se convirtió en una de las grabaciones de música latina de mayor éxito realizada en Estados Unidos. Para esta presentación, la Fania All Stars ha reunido a destacados intérpretes. De Estados Unidos, Fania All Stars. Salsa y maña con las estrellas de España.